En relación con que últimamente el ministro de Defensa de Israel escupió blasfemias que desafían la máxima dignidad de la República Popular Democrática de Corea. El portavoz de la Cancillería de esta dio respuesta a la pregunta formulada el día 28 por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea y dijo como sigue. El día 25, el supuesto ministro de Defensa de Israel se entrevistó con un medio de difusión masiva y se atrevió a desafiar la máxima dignidad de Corea del Norte al disparatar que su país recibe directa influencia por la confrontación Norcorea-Estados Unidos. Tal sofisma es la sucia e insolente acción que insulta la máxima dignidad de Norcorea y grave provocación a esta. Israel, que posee únicamente en el Medio Oriente las armas nucleares de modo ilegal bajo el amparo de Norteamérica, aprovecha todas las oportunidades para calumniar el disuasivo nuclear de Norcorea. Y esto es su patraña astuta de eludir la censura y crítica del mundo que se dirigen hacia sí por ser perturbador de la paz del Medio Oriente, ocupante del territorio árabe y autor del crimen de lesa humanidad. A partir de la posesión de principios de apreciar la independencia, la justicia y la paz, Norcorea apoya y respalda activamente la lucha de los palestinos por conquistar su derecho legítimo como la fundación del Estado independiente con Kudus como la capital, luego de rescatar el territorio arrebatado, y la de Siria y otros países árabes mesorientales por defender la soberanía, la seguridad y la paz. La fuente de la severa situación que se crea en la península coreana reside en la política hostil norteamericana que continúa siglo tras siglo, y sus ininterrumpidas amenazas nucleares, sanción y presión. La posesión de armas nucleares de Norcorea es la ejecución del justo derecho autodefensivo frente a la agresión y provocación de Norteamérica. Y las Fuerzas Armadas Nucleares de la Primera son armas omnipotentes justicieras que defienden la paz de la península coreana y la región. Castigar mil veces, no importa quién sea aquel, a los que desafían atrevidamente a la máxima dignidad sin la menor perdonación, es la inmutable voluntad y temperamento del ejército y civiles de Norcorea. Israel debe meditar con prudencia de las secuelas que causarán sus tentativas de desafiar al norte de Corea para encubrir sus crímenes de haber ocupado el territorio árabe y destruido la paz del Medio Oriente.